Para comenzar, no tocar temas, digamos, monetarios, porque para nosotros en ABD lo fundamental es la atención al paciente. Nosotros vemos con mucha preocupación que no hay manera de ofrecer un servicio de salud, ni si, no estamos hablando de un servicio de salud óptimo, un servicio de salud mínimo que pueda dar soluciones a tantos pacientes como hay en el país. Esto se debe a muchos problemas, problemas económicos, problemas de registro, lentitud en aprobación en la entrega de divisas, no se han entregado las divisas y los proveedores no nos dan crédito, quieren prepagado, no hay manera de sacar el prepagado de una manera legal. Y todo esto hace que, por ejemplo, llegue un paciente con un problema de apendicitis y haya que operarlo en una cirugía abierta que hace ya 30 años no se efectuaba, y porque no hay un par de trocares o no hay una guía. O sea, el problema es que, como el cuento de que si se consigue un pote, no se consigue quien lo eche, etcétera, en ese momento estamos.